Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. No, yo tomo nada. ¿Estaba grabando mate ya? Mate cocido. Estamos grabando. Estamos grabando. Y sin una paella valenciana traerla. No. ¿Sigue siendo el plato que mejor sabes preparar? Sí. Te tengo el archivo, ¿eh? Sí, el asado. ¿Más el asado que la paella valenciana o viceversa? Y bueno, son muchos años allí, ¿no? Sí, hacíamos mucho asado también, pero de vez en cuando hacíamos una paella, ¿no? Pero la paella valenciana auténtica, que es con pollo y con conejo. Conejo, claro. Lo que pasa es que aquí el conejo es el símbolo de la ternura que Walt Disney nos legó. Ya no tanto, te puedo asegurar que... Y una vez le quise hacer una paella a Dorita, la mujer de... la ex mujer de Armando Tejada Gómez. Sí. Y le digo, yo lo hago con pollo y con conejo. Y yo, ay, el conejito no te da asesino. ¿Qué haces? Sí, así que... el conejo, ¿sabes qué? ¿Eso lo aprendiste allá en España o ya venías de acá sabiendo hacer paella? No, allá en España. Sí, lo aprendí allá en España porque nos juntábamos con mucha gente española, entonces yo veía, y una vez un canario, curiosamente, en Santander, me enseñó cómo hacer, he preparado, hay como un chimichurri, una cosa... que se hace tipo sazonamiento así. Sí, y entonces lo aprendí de él, ¿no? Y después siempre las veces que he hecho todos me elogian, así que bueno, vamos a probar. Debe ser bueno. Por ahora acá arreglate con mate cocido. Sí, ¿no? Mate cocido. Sí, hablando de España, Rafael, ¿qué estás yendo y viniendo ahora y estás más acá que allá? ¿Cómo es la historia? Y yo querría quedarme aquí, lo que pasa que tengo, para empezar, muchos años de lucha allí, ¿no? Y entonces es un país al que yo no puedo dejar de ir por lo menos una vez al año. Sí. Después, mi mujer es española. Uh-huh. Tengo dos hijos de allá, seis nietos, y la familia de Pili, de mi mujer, todas son españoles. Son de Vigo. Sí. Entonces, claro, estoy... Todos los años iba dos meses, tres meses. Y últimamente, por cuestiones de personales, hemos tenido que permanecer. La última vez estuvimos 10 meses. Es domingo a la mañana. Es que alguien que vale la pena, cuente quién es. Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es el cantautor y poeta Rafael Amor. Vuelvo a la orilla turbia del río donde el amor alguna vez tuvo su nido. Llama el arcano de esta ribera, madre de todos los adioses y quimeras. Olor a barro, girón de infancia, rescato del olvido y la distancia. ¿Cómo te pega a la hora de tener que volver allá o de estar decidiendo qué haces la situación política, el desbande que vive España? Bueno, era... ¿Cómo te influye en lo personal? Digo, más allá de lo que quieras opinar de lo que pasa en España, ¿no? Y si parafraseando a Gabo, era una crónica de una muerte anunciada. Ajá. Y sí, porque... ¿No te sorprendió en nada que sea tal el desastre? No. Me sorprendía que digamos, la fantasía del ese creerse amigos del amo y como el imbécil de Aznar puso los pies sobre el escritorio de Bush, el ir a la guerra que nos costó, porque yo puedo hablar también como un español, uh-huh, costó 300 muertos en aquel atentado que hubo en Atocha, todas esas cosas, y la burbuja inmobiliaria, fue algo tremendo, ¿no? Entonces, se veía venir, y así es como la gente, mi mujer Pili lo definió muy bien acá. La gente lo que tiene, el mayor derecho que tiene es endeudarse. Y fue así. Con la nómina del primer sueldo, uh-huh, se podían comprar una casa, un coche, y ahora es, llueven los desahucios. Desgraciadamente, pobre gente, porque son toda gente trabajadora, ¿no? Y después todas las empresas, digamos, de corte imperialista, que no sé si eran totalmente españolas, no lo sé, pero de eso yo estoy seguro que el pueblo no veía un mango. Eso, no veía un centavo. Che, ¿y hablabas con los españoles de esto mientras duraba la fantasía? Sí, hablábamos, sí. La gente se palpitaba algo, ¿no? Pero mientras... Y lo que pasa, Eduardo, que cuando han vivido 40 años de angustia, de no poder hablar, de estar sometidos, de la hambruna... Después de la guerra fue feroz, la matanza también, la persecución. Y vivir un poco, sacar la cabeza un poco del barro y respirar, no querían desengañarse de que también había una trampa aquí, ¿no? Vivimos unos años de ¿cómo se llama? De Estado de Derecho y bienestar, ¿no? El Estado del bienestar. Sí. Pero claro, eso fue cimentado sobre una base, un tembladeral económico que ahora se vino abajo, ¿no? Rafael Amor nació en Buenos Aires, en el barrio de Belgrano, el 5 de noviembre de 1948. Su padre Francisco fue famoso cantor, el más famoso, de la orquesta de Francisco Canaro, y su madre María Toraño, una de las más cotizadas artesanas del bordado en América. A ver si interpreto, vos estás hablando de que la transmisión oral del sufrimiento fue tan fuerte como para que aún los españoles que no vivieron el franquismo, pues estamos hablando de que se terminó, por lo menos nominalmente, en 1975, sintieron que debían darse el derecho de vivir de una fantasía, que no pudieron reprimir esa fantasía. Yo no sé. Digo, por esto que decís, se la palpitaban, pero igual siguieron. No, bueno, tampoco es una característica, tampoco le quiero adjudicar una característica en particular a los españoles, a ver si no nos acordamos aquí en la dictadura, o Malvinas, o cosas por el estilo, pero bueno, en tu caso la experiencia es en España. Bueno, tener mucho miedo, y entonces, recién ahora te voy a decir que hay gente que está hablando, de cosas que pasaron, gente mayor, no los jóvenes que no vivieron el franquismo, gente mayor que recién ahora empiezan a hablar y a contar cosas, y gente que vos sospechabas que eran adictas al régimen, hoy te das cuenta que no, que eran unos tipos que se callaron por no ser perseguidos, por no ser represaliados, ¿no? Entonces, ante ese panorama, ese fantasma, optaban por seguir para adelante, hasta donde sea, ¿no? Y bueno, tengo que decir que cuando el socialismo llegó, en el año 82, a partir de ahí, España tuvo un avance muy grande, una modernización, y se hicieron muchas cosas, la verdad, es así. Pero, desgraciadamente, la Comunidad Económica Europea estaba y está condenada a no funcionar. Es un competidor, podía ser un competidor muy duro, ¿no? Muy duro. Entonces, claro, ha venido y otra de las cosas que me han dicho, que no sé si qué asidero tendrá, pero me han comentado que la no penetración de Monsanto en Europa ha causado también un poco esta debacle, ¿no? La no penetración. Sí, el que no lo dejen entrar con las semillas y con las cosas de Monsanto. Me han dicho, no sé si será cierto. En 1966, Rafael Amor conoció a Carlos Gándara, Néstor Vilardel y Edgardo Parrondo, con quienes formó el conjunto folclórico Los Norteños. Y años después es invitado al Festival de Cosquín. Es allí donde se vincula con Armando Tejada Gómez, padre del nuevo cancionero, junto con Mercedes Sosa y otros artistas con quienes Rafael compartió su línea creativa y su actitud como artista popular. ¿Vos por qué elegís España? ¿Elegís convencido España para tu exilio o es donde caíste? Bueno, mira, lo que pasa es que en el año 73 yo fui a grabar a España. Sí. Fui a grabar. Fui a grabar un disco aquí con una gente, con Martín Meyer, fuimos, que era mi productor, fuimos. Estuvimos, grabamos un disco, El Hombre Vino del Barro, y en ese interín me invitaron una noche a cantar en un lugar que se llamaba La Peña 3, en Madrid, es La Peña 2, en Madrid. Y bueno, yo fui y canté, les gustó mucho, y me hicieron una oferta. Pero yo quería volverme acá a la Argentina, yo estaba aquí trabajando bien, y bueno, pero, ¿qué pasó? Que de repente me casé. Me casé, tuvimos una hija y ya no daba para... Tenía que ir casado, casa quiere. Y acepté aquel contrato y me fui. Y estuve del 73, finales del 73 hasta el 75. En el 75 ya decidí volverme porque el extrañar era terrible, era una cosa terrible como extrañaba. Y me vine a finales del 75, pero al principio del 76, en febrero, ya tuve problemas, algunos problemas. Problemas que no me afectaban solamente a mí, sino a mi hija, a mi exmujer, y bueno, entonces... ¿Era cuestión de militancia política o del compromiso con tus canciones, tus letras, tus declaraciones, o ambas cosas? Es una militancia, ¿no? Esa es una militancia. Pero bueno... No estaba en ningún partido. Entonces, bueno, me fui el 11 de marzo del 76. Sí, justo antes. Sí, me fui para España, porque ya conocí ahí y tenía trabajo. O sea, a mí había venido con dejando una buena huella. Y bueno, así fue, ¿no? Comprometido políticamente, Rafael, al comenzar el 76... sufre amenazas y decide instalarse en España, donde había actuado por primera vez en 1974 y había desarrollado ya buena parte de su carrera. ¿Y siempre seguiste extrañando? Siempre. Siempre, siempre. ¿Algo en particular? Bueno, un día... Fíjate qué tontería, ¿no? Porque un día iba en el coche... Ninguna de estas cosas supongo que tontería. Y iba en el coche y de repente me sentí tan raro. Sí. Iba por el paseo de Extremadura, rumbo al lugar donde yo cantaba, abajo del puente de los suicidas, como le llaman, al puente de Bailén, y paré el coche y digo, pero ¿qué me falta a mí, no? Porque a mí tengo salud, estoy bien, tengo mi familia, tengo mi casa, mi trabajo, un poco de prestigio, y eso, ¿qué me falta? Y me di cuenta que me faltaba el río. Y nunca le habíamos dado mucha bola al río, salvo cuando íbamos a comer algo ahí, a ver, mi hermano me llevaba a pescar y todo eso. Y nunca había, pero me faltaba, no sé, y me faltaba eso. Y después, claro, los amigos, somos muy distintos. Somos muy parecidos y muy distintos. Mucha gente que estuvo exiliada, discúlpame, que pasó por el programa... exiliada, autoexiliada, más perseguida, menos perseguida. Pero esto de... Todos coinciden, distintas visiones ideológicas incluso, pero todos coinciden en esto de lo distintos que somos, y a su vez todos los coincidentes en ello coinciden en que es muy distinta la forma de hablar y de comunicarse y de estar en los lugares públicos y de... A ver, no es lo mismo el café que ir de tapas. Efectivamente, sí, efectivamente. No es lo mismo. Lo que pasa... Que yo lo adjudico es que en un momento, en carne viva, la dictadura y la guerra, nadie te invitaba a su casa a tomar un café o a comer. Todo era encuentro, y muy superficialmente, en los bares, en las tascas. Y hablando de cualquier cosa menos de algo profundo. Y mucho menos de la nostalgia. Los españoles no quieren... ser nostálgicos, porque entre otras cosas no tienen nada que extrañar, o sea, salvo los viejos que habían estado en la guerra, que añoraban los años de la República, y aún hoy, porque yo tengo un amigo, Felipe Matarranz, fue uno de los maquis que estuvo, que ese hombre tiene hoy 95 años, lo vamos a buscar a la residencia donde vive, vive solo. Fue un combatiente, estuvo en los picos de Europa, escondido durante muchos años, dos veces condenado a muerte, y lo fusilaron. No es que lo condenaron, sino que lo fusilaron dos veces, se salvó las dos veces. Y entonces lo vamos a buscar, y llegamos, y don Felipe dice, no, salió esta mañana, 95 años tiene. Le salió esta mañana temprano, se fue al monte a caminar, y viene esa gente de hierro, sigue añorando lo que fue la República, ¿no? Y me dolía su cuida la guitarra desterrada, a ver luz de las cansadas, pero que vive y palpita en el amor que la vida. Y aunque el tiempo le abre heridas, y entre dolores anida, va buscando siempre el cielo, nunca detiene su vuelo, porque más fuerte la vida. Quiere el cazador lograr que no crea en mi bolido y que me sienta batido mucho antes de pelear, que me arrumbe a gimotear mis derrotas y mis penas, y con el miedo en las venas caiga mansito en su lazo, pidiéndole a la metazos que me ponga la cadena. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. En Facebook, Decime Quién Sos Vos Oficial. Como el lobo en su guarida reparte amor a sus crías, se aguanta la rebeldía lamiéndose las heridas, mas no está ciego ni olvida, ni presume como un pavo, desconfía de los halagos, no pide piedad ni abrigo, no nació para mendigo, ni tampoco para esclavo. Está contando quién es Rafael Amor. Una vez dijiste que Corazón Libre, tu canción, que además te la grabó Mercedes Sosa, fue una canción que te salvó. Sí. ¿Me lo podés desarrollar? Y bueno, mira, en esa época, cuando terminó la transición, pues yo fui un protagonista de la transición, ¿no? Estábamos en todas las manifestaciones, movilizaciones, bueno, y de repente vino la onda de que la contestación o las canciones con fundamento ya habían pasado. Uh-huh. Que las ideologías habían muerto, sí, sí. Y que había que ayornarse, que había que cambiar de estilo. Y bueno, a mí me llamaron todos los cantautores se volvieron rockeros, ¿no? Incluso hay algunos ahora que todavía los están operando para sacarle el pantalón de cuero. Sí. A mí me ofrecieron ser demirrusos, una especie de demirruso, como siempre fui gordo y con la barba negra y todo eso, pelo largo. Y bueno, y yo dije, piénselo. Y lo pensé un minuto, así un minuto y medio, y digo, no, prefiero cruzar el desierto. Uh-huh. Y así fue, porque cuando deja de llamar... ¿Te referís a que te ofrecieron que una compañía discográfica, sí, un productor, un manager, no, algo así? La compañía era la Phonomusic, sí. Donde yo grababa. Sí. Bueno, y entonces... O sea, te ofrecieron crearte un personaje, digamos. Sí, amigos míos, además, los dirigentes, amigos míos. pero lo hacían por salvarme a mí, ¿no? Entonces digo, no, mira, yo prefiero pasar el, y fue así, cruzar el desierto, porque cuando deja de llamar el teléfono es muy jodido, y además teniendo hijos pequeños que van al colegio, mujer, mi madre que estaba conmigo. Entonces, de bronca, cuando llegué a casa escribí esto: te han sitiado, corazón, y esperan tu renuncia. Los únicos vencidos, corazón, son los que no luchan. Y mirá por dónde que esta canción, con el tiempo, viene. La grabé dos veces, la grabé con Mercedes y Alberto Cortés. Sí. Con Mercedes Sosa y Alberto Cortés. Y la grabé después con Mercedes Sosa y el coro Procanto Popular de La Plata, que dirige Guillermo Massi. Y después la grabó La Negra Sola. Y fue un gran éxito. Sí, claro. Un gran éxito. Y eso me abrió las puertas de algo que yo no había... Lo había soñado mil veces, pero nunca se me había concretado, que era cantar en Cosquín, ¿no? Y bueno, y de eso que mucha gente en la Argentina, en mi país, supo que yo existía gracias a esa canción. Te han sitiado, corazón, y esperan tu renuncia. Los únicos vencidos, corazón, son los que no luchan. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No lo dejes, corazón, que maten la alegría. Remienda con un sueño, corazón, tus alas malheridas. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No te entregues, corazón libre, no te entregues. O sea que te salvó de dos maneras, a ver si estoy coligiendo bien. Te salvó por un lado desde el punto de vista, llamémosle emotivo, intelectual, porque fue la reafirmación de que era el camino que vos querías, y a su vez te salvó en guita, en popularidad, en conocimiento, etcétera. ¿Guita? Bueno, digamos. En guita, pero algo sí, pero no mucho. Ahora, en todo lo demás, sí, y me siento muy contento de esta canción y de No me llames extranjero también, que la grabó Alberto con Facundo, que Facundo decía que era igual a su canción No soy de aquí ni soy de allá. Yo dije, mirá, estás equivocado, porque vos estás diciendo no soy de aquí ni soy de allá, y te estás asumiendo como extranjero en todos lados. Y esta es lo que dice, no me llames justamente extranjero. Justamente es todo lo contrario. Es lo contrario. Rafael Amor volvió a la Argentina en 1983 y presentó uno de sus tantos discos, Ausencia, que es a su vez uno de los más recordados. Y también actuó en el Festival del Frente Amplio Uruguayo en aquel tiempo, junto con Alfredo Zitarrosa, Horacio Guaraní y Rubén Rada, en una noche memorable. ¿Cuánto influyó tu viejo, el más famoso cantor de la orquesta de Canaro, en que fueras quien sos profesionalmente? En el tema del canto y en el tema de ser cantautor, en el tema de la poesía, o en el filo, en definitiva, que supone que era un tipo del ambiente artístico. No, mi viejo, sí. Mi viejo era un gran poeta. Era un gran poeta. La gente no lo sabe. Yo estoy preparando un disco ahora con todas cosas de él. Era un gran poeta, más que nada. Y era muy buen cantor, pero era más que nada un gran poeta. Y además, o sea que trascendió no tanto por lo que era, por aquello en lo que era mejor. Por aquello que es, exactamente. Como cantor era muy muy buen cantor. Sí, sí. Y después, una cosa fundamental para mí, que fue, además de la estética, la ética que tenía mi padre. Como artista y por ende, como persona y por ende como artista, ¿no? Sí. Y eso fue un legado muy grande para mí, ¿no? Y él solía decir, porque siempre de los referentes que tenemos, copiamos cosas, ¿no? Y él solía decir, yo puse la retama en un verso y ahora él llenó de retamas todas sus canciones. Esas cosas que tenía mi viejo, ¿no? Y sí, tengo una influencia muy grande de él como cantor y también como autor. Está contando quién es el cantautor y poeta Rafael Amor. Saltimbanqui con harapos de un semáforo colgado en cualquier esquina absurda del futuro postergado, del futuro postergado. Gira el circo con luz verde sobre su eje podrido, cada uno su pirueta en un mundo de mendigos, en un mundo de mendigos. A ver quién es el fierita que se la banca con cinco bolas, pasar una entre las piernas, mandar por la espalda otra, para dormirla en la nuca y hacer la prueba redonda, y ganarse 20 guitas, para poder parar la olla. A ver quién es el fierita. Decime quién sos vos. Un espejo sonoro. Los domingos de 10 a 11. Una parte del aire en una radio de todos. Decime quién sos vos. Los domingos. 10 a 11. Nacional. Cantautor, poeta, trovador. Está contando quién es Rafael Amor. Yo no vengo a cantar para lucirme, ni soy un decorado en la reunión. Soy un ser que cuando canta le estremece la garganta, la vida y la pasión. Soy un ser que cuando canta le estremece la garganta, la vida y la pasión. ¿Alguna vez viviste de otra cosa? Que no fuera el canto, la poesía, la autoría. No. ¿Nunca? No, nunca. Siempre pude vivir, por suerte, soy un privilegiado, pude vivir de lo que me gusta. ¿Qué supones que pegó tanto en los españoles como para que tengas el nombre que tenés allá, que es mucho más grande que el que tenés acá? Bueno, creo que la conducta. Y después porque, claro, hubo momentos en mi vida que yo tenía una polenta muy grande, ¿no? Y fui solidario con todo lo que al pueblo atañe al pueblo, ¿no? O sea, cantaba desde mi clase siempre. Desde mi clase y en defensa propia también. Sí, sí. Así que bueno, por ejemplo, una vez en Bilbao estaba anunciada una cosa para un festival para los presos políticos, que estaba el grupo Contracanto, estaba Hamlet Lima Quintana. Uh-huh. También. Y bueno, fuimos y había yo entro y estaba toda la gente de la mitad del Palacio de Deportes, de la casilla de Bilbao, hacia atrás. Y digo, ¿qué pasa acá? Me dice, no, es que han llamado diciendo que hay una bomba. Uh-huh. Y yo veía que la policía estaba muy tranquila, ¿no? No nos dejaban subir. Y yo digo, esto es un verso macabeo, esto es para que no hagamos el acto. Uh-huh. Y en un momento dado me subí me escapé de la cana, me subí y empecé a cantar. Y la gente eso lo... Por más que yo lo expliqué, que no era ninguna heroicidad, que había le había dado le había pescado la onda de lo que era un engaño para que no hagamos el acto, ¿no? Sí. Y bueno, pero la gente lo recibió con mucho cariño. Y donde voy, tengo mucha gente que me aprecia, que me sigue, y a veces siempre por el boca a boca, generalmente por el boca a boca, y algún amigo que se hace eco de lo que uno está haciendo, de lo que uno dice. Rafael Amor lleva editados alrededor de 20 discos con sus temas, pero esas canciones también fueron grabadas por José Larralde, Alberto Cortés, Facundo Cabral, Mercedes Sosa, Los Cuatro de Córdoba, Cantoral, Xavier Lavandera, Los Sabandeños y tantos otros. En España compartió tablas junto a Narciso Yepes y Maya Plisetskaya en la inauguración del Teatro Principal de Zamora, y con Alfredo Kraus, Juan Goytisolo, Paco Ibáñez y Marcel Marceau. Estuvo en la reinauguración del Teatro Jovellanos de Gijón y acaba de presentar su último trabajo discográfico, La Gota y la Piedra. ¿Nunca te costó el tema de ser sudaca? ¿O en los comienzos sí? Nosotros hicimos un espectáculo con Olga Manzano y Manuel Picón y con Claudina y Alberto Gambino, que se llamó Sudaca, que fue un éxito muy grande, en el cual nosotros... lavábamos esa expresión un tanto peyorativa, pero es que en España hay, por ejemplo, un Cuba Libre es un cubata, sí. un tipo de seguridad es un segurata, uh-huh. Y un sudamericano un sudaca, pero sí que tenía una carga peyorativa, y nosotros le lavamos un poco la cara con eso. Yo nunca integré ningún gueto, ni tampoco me hice eco de esas agresiones. Siempre traté de dejar bien sentado que yo era de donde era, que es donde soy, que soy argentino, porteño, sudamericano, y un ser humano, que tengo derecho a estar en todas partes de esta casa común que es el planeta. Vos, por ejemplo, en 1981, siempre hablamos de en España, inaugurás el Rincón del Arte Nuevo, ¿sí? Sí. Y de ahí salen un montón de figuras del mundo del espectáculo y también de la canción. Bueno, de ahí sale Sabina. De ahí y de la Mandrágora. Bueno. ¿Cómo te llevas con...? Yo no sé si... Definime vos si es una contradicción, seguro que en un resentimiento, definilo como vos quieras, con el hecho de que tantos te han grabado tus canciones, has creado tanto lugar como este que acabo de mencionar, de donde sale nada menos que Sabina. Eso lo inauguré yo, sí. Bueno, y después son tipos que tienen una proyección internacional enorme, digo, sí. Más grande que la que tenés vos. ¿Te genera contradicciones? ¿Eso te genera satisfacciones? ¿Pensás en eso, no? Sí, pero no le doy mucha bola. En cierta forma, el que tiene una proyección mundial muy grande en este caso es la compañía de discos donde está Sabina. Más que si fuera por Sabina solo, no sé. Sería un predicador en el desierto como vemos muchos, ¿no? Bueno, pero el hecho es concreto. No, sí, el hecho objetivamente es concreto, sí. No, me llevo bien con él. ¿Te llevas bien? No, sí. No lo digo por Sabina. Ah. Lo digo por... Bueno, y quizá podría haber sido yo y quizá podría haberme vendido mejor. Vendido, entendeme el sentido de la palabra, sí, que estoy empleando. ¿No? No te digo ser de Miss Rousseau, porque además... Francamente me parece espantosa la figura de Miss Rousseau, claro. Un tipo con una túnica, no sé, pesaba, sí, 300 kilos. Pero más allá de eso, me refiero a venderte a quizás si hubieras querido hacer, si hubieras podido hacer alguna concesión que te hubiera podido generar más exposición pública, más nota, más reportaje, ¿entendés? Sí, sí que lo he pensado, pero no me ha quitado el sueño. Bien. Estoy contento como soy. Y nunca he tenido pelusa, ni envidia, ni ningún tipo de celo. Lo encuentro a Joaquín. Vivimos en el mismo barrio, en el barrio de Lavapiés. Ah, mira. Él está ahí a una cuadra de donde yo vivo, en la calle Relatores. Me lo encontré hace poco, antes de la gira que vinieron aquí. y estuvimos charlando, y eso, siempre tengo una buena relación con él, hemos trabajado juntos mucho tiempo. Sí, sí. Y bueno, lo mismo con Serrat. Ahora, yo soy muy amigo con, muy amigo, casi un hermano, con Alberto, con Cortés, ¿no? Sí. Son diferentes relaciones, son diferentes relaciones. Y no, no tengo esa, digamos, ese prurito, ¿no? De por qué yo no y ellos sí. Me parece que ellos se lo ganaron. O sea, sí, sí. Sabina es un tipo que es muy capaz y es un personaje que se ha sabido mover muy bien en la jungla, ¿no? Es un mono más ágil. Es un mono más ágil que yo. Yo voy como una especie de elefante con paso pesado. Pero realmente él tiene muchos valores, ¿no? Como también lo tiene Serrano, que es un, que no lo podemos, es una estupidez lo que estoy diciendo, es una perogrullada, todo el mundo lo sabe, que Serrá es Serrá. Sí. O sea que, pero por ejemplo, ha habido personajes en España muy buenos para mí, con todos los respetos, uno de los más grandes cantautores españoles ha sido Joan Baptista Humet. Y él se tuvo que retirar de cantar, porque no tenía lugar. Siendo, ¿te acordás de la canción esa, Clara? Bueno, el autor de esa canción, y de muchas canciones más que han sido éxitos, y se tuvo que retirar. Y eso sí que me parece doloroso, ¿no? Me parece doloroso porque era uno de los grandísimos cantautores españoles, ¿no? ¿Por qué no tuvo lugar? Pues no lo sé. ¿Por el conjunto de qué factores? No lo sé, porque esto es una, tal vez falta de apoyo, tal vez él no supo. Mi madre, mamá, me solía decir, vos tenés que buscarte a alguien que sepa pedir. Tenés que buscar a alguien que sepa pedir. Que sepa pedir. Y sí, porque yo no sé pedir. Desgraciadamente, a lo mejor sí tengo que pedir por alguien. ¿Te referís a que no sabes negociar? Absolutamente no. No soy un negociador, no soy un comerciante. Y soy así, tengo que asumir así. No, pero ni siquiera te lo digo en el sentido de nuestro, ¿no? No me estoy refiriendo a regalarte, sino a cómo saber negociar un contrato, a cómo saber pichulear, ¿entendés? Eso sí, pero después negociar, o sea, negociar el futuro, no, nunca supe. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. Ya que mencionaste a tu vieja, lo de que fue una de las más cotizadas artesanas del bordado en América, sí. ¿Es así? Sí, es verdad. Absolutamente verdad. Mi madre era una mujer muy humilde, con un perfil muy bajo. Tenía su taller, un taller muy grande. ¿Ahí en Belgrano, donde naciste, o en otro lado? Lo tuvo en Belgrano. Era, mira, te cuento, porque mamá, cuando lo del bordado, que trabajaba para las grandes casas de alta costura de Buenos Aires, Henriette, bueno, sí, sí. Grandes casas ella hacía los bordados, a máquina y a mano, bueno, todo en el taller. Cuando eso aflojaba, mi madre lo que hacía era que alquilaba alguna casa vieja, así, y la refaccionaba y ponía un hotel familiar, con comida y con todo eso. Entonces, eso la llevaba, nos llevaba a una itinerancia por todo Buenos Aires, ¿no? Y sí, ella tenía su taller, a donde íbamos tenía su taller, tenía 15 o 20 chicas trabajando, y a veces solía ir a las iglesias cuando estrenaban algún traje de casamiento, alguna cosa, y se ponía en un rincón. Nadie sabía que era ella la que había hecho esa maravilla, que te puedo asegurar que eran maravillas lo que hacía, ¿no? Lo que hacían en el taller, porque las chicas que trabajaban con ella también eran muy eficaces, Unilda, Susana, yo me acuerdo que fue, además fue mi primer público, porque... ¿Que las chicas del taller? Claro, claro, porque yo iba con la guitarra y les cantaba, agarraba la guitarra y les cantaba mientras trabajaban, ¿no? Hasta que se cansaba, me decían, no tenés que hacer algo por ahí. Y entonces, pero ese taller era un taller donde se hacía arte. ¿Hay algún momento, siempre le pregunto esto a los cantantes sobre todo, no sé por qué se los pregunto sobre todo a los cantantes, ahora que te lo pregunto, en que a una edad determinada, por un hecho determinado, por un recital determinado, porque le gustaba a la chica del taller, por lo que fuere, ¿hay algún momento en que vos te provocas como una suerte de punto de inflexión o de quiebre por el cual te permitís decirte, yo sirvo para esto y voy a vivir de esto? Y sí, eso implica que en algún momento habría tenido una duda. Nunca la tuve. Nunca la tuve. Siempre supe que quería ser, bueno, entre eso y el fútbol. Porque una... Ah, bueno. Acá ya encontramos una revelación. Mi otra pasión era el fútbol. Bueno. Y jugar al fútbol. Jugar al fútbol era... pero eran paralelos, ¿no? Porque lo hacía con la misma pasión una cosa que otra. Y bueno, con mi amigo Jorge Pirozzi, que soy un pintor muy famoso, muy destacado en la ciudad, bueno, premio de honor de la ciudad de Buenos Aires, sí, sí, en Villa Ortúzar, estábamos todo el día con la Pulpo. Y después los fines de semana jugábamos de Iturri, la calle Iturri contra la calle Caldas, jugábamos unos picados. Buena esa de la calle contra la calle. Sí, a pura uña, jugábamos a pura uña, o sea, y bueno, esa era la pasión mía, el fútbol, bueno, pero después en esa contradicción un día ganó la canción y la poesía. Claro, porque me anotaron en Radio El Mundo, un programa que dirigía... ¿Con Lucía Carrizo? Carrizo, sí, El Mundo de la Guitarra. Sí. Y yo gané. Y ahí ya me picó el bichito y siempre, ¿no? Nunca tuve dudas, no. Dudas tuve cuando empecé a cantar mis canciones. A ver. Porque me decía Hugo Díaz, el famoso... Sí. Armonicista, Miguel Ángel Reyes de los Rocheros de Anta, Caro Herrada también, que yo cantaba en El Hormiguero, en una peña que fue mítica aquí en Buenos Aires, y yo cantaba folclore, y Hugo Díaz me abría la jeta esa que teníamos, que mal cantas folclore, chango, canta tus canciones, porque ellos las conocían, porque yo en reuniones así cantaba mis canciones. Y entonces me convencieron de cantar mis canciones, ¿no? Y empecé a cantar mis canciones y poco a poco me fue yendo muy bien, ¿no? Dos libros son de autoría de Rafael Amor, Sueños e Insomnios y Viajuras. Te voy a hacer una pregunta que quizás te ponga en un compromiso de algún tipo, ya vas a ver por qué, pero yo te aseguro que ninguno de los involucrados en la pregunta te puede contestar, o porque están muertos, o porque no escuchan el programa, porque están en otro lado. Yo dejé grabado, va a salir después seguramente, esto de que llevas editados una veintena de discos, bueno, que te grabaron Larralde, Cortés, Cabral, Mercedes, y por ejemplo esto de que compartiste tablas con Yepes, con la Plisetskaya, con Kraus, con Goytisolo, con Paco Ibáñez, con Marceau. Decime, ¿hubo alguno de todos estos que por alguna razón te emocionara más en cuanto a compartir un escenario con vos o que te grabara un tema? ¿Alguno en particular o alguna en particular te provoca una, llamémosle, una sensibilidad más especial que otro? Bueno, mira, digo que capaz te pongo en un compromiso porque no, capaz que es antipática la respuesta, ¿viste? ¿Cómo voy a decir que tal o cual? Pero no. La verdad es que tenía ganas de preguntártelo. No, mira, cantar con Mercedes Sosa al lado, sí, era una cosa que pocos habrán tenido esa experiencia y habrán sentido lo que yo sentí. Pero más porque una vez la Negra, llamó a casa en Lanús y me dijo: ¿sabés hacer asado? Hijo, y algo sé, le digo. Me dice: no podés preparar un asado para esta noche que voy para allí. Bueno, y fui, compré el asado y hice el fuego para preparar todo y apareció la negra. Un revuelo en el barrio, porque la gente que estaba en las puertas, en aquel momento que era verano, la vio llegar. Y bueno, llegó con 5 kilos de helado, bueno, los chicos estaban como locos, bueno. Y a la mitad de la noche, después de comer, me dice: ¿puedo cantar? Y vino con un muchacho que tocaba la guitarra y cantó. Oírle cantar ahí es una cosa impresionante. Y después Alberto, ¿no? Porque yo estuve con él de gira por Latinoamérica y te puedo asegurar que cada noche era una cosa que te ponía el alma de punta, no los pelos de punta, el alma de punta, verlo en el escenario, un maestro extraordinario, ¿no? Y otro que me hacía vibrar todas las noches era el maestro Troilo, cuando actué con él en la campana en Mar del Plata. Fue algo impresionante, una cosa increíble, porque era un tipo que te metía un zurdazo en los bajos del bandoneón que te dejaba temblando. Pero todos, Kraus era una máquina de cantar, una cosa increíble, ¿no? Uno de los, técnicamente, de los mejores, ¿no? ¿Kraus? Sí, Kraus. Siempre era un ser, digamos, de otro planeta. Y bueno, yo con todos he tenido una experiencia emocionante, porque, entre otras cosas, yo soy bastante amante de mis compañeros, ¿no? Bueno, en este caso, de los colegas, salvando las distancias y la popularidad y la repercusión. Pues soy muy muy respetuoso y muy amante de mis colegas, ¿no? Y me imagino que debe ser también muy agradecido a poder haber estado con semejantes nenes, ¿no? Sí. Me quedé con esa anécdota, claro, de la negra Sosa. Sí. ¿Sabes? Pero hay otra. Voy para allá y encima te pide permiso para cantar. Pero hay otra. Una vez, un muchacho tucumano, César Robles, gran amigo mío, y que fue integrante de los de Montero, era muy amigo de la negra, porque eran de Monteros. Uh-huh. Y yo tenía que hacer una pequeña gira de 4 o 5 pueblos y me quedé sin coche. ¿En Tucumán? No, en Madrid. Ah, en Madrid. En Madrid. Y entonces... Te entendí como hablaste de Monteros, no. Perdón. César era mi representante. Y ella le preguntó, y dice: Rafael, ¿cómo está? Bien, lo que pasa es que ahora tiene que ir, pero se quedó sin coche. ¿Y cómo va a ir, nene? ¿Cómo hablaba ella? Iba a ir en el colectivo, o sea, a la tarde me llama la negra y dice: nene, sí, vos sabés que me compré un coche nuevo, dice, un Peugeot 206, creo que era 206, sí, y no tengo tiempo para ablandarlo, vos no te lo llevarías para hacerme el favor de ablandarlo. Me di cuenta que me estaba dando una mano muy grande, ¿no? La negra... ¿Sabés que le encantaba la velocidad? Sí, mal. Eso lo contó acá, me acuerdo, Horacio Molina. Horacio. Claro, a quien ella le dio, ahí donde está sentado vos para este mismo programa, a quien ella le dio una mano enorme. Y ahí yo me enteré que la negra era tan amante de la velocidad, sí, como contaban. Pero tipa de 160 por hora recorriendo la campiña francesa, parando en los pueblitos, sí, para chupar vino y comer queso. Sí. Y ese coche era, como dicen los pibes fierreros, que hay mi hijo y todo eso, dice, era una tumba andando. Era una tumba móvil, porque era un coche que iba a una velocidad impresionante. Decime quién sos vos, oficial. El Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial. ¿Alguno de estos grandes te decepcionó en algo? ¿Humanamente o cosa por el estilo? No. Yo nunca he sido integrante de las troupes de obsecuentes. Ajá. Siempre me he mantenido a una distancia prudente, con mucho respeto. tanto de La Negra como de Alberto, como del mismo Pepe Larralde, que es un tipo extraordinario. Uh-huh. Pepe Larralde un día apareció en mi casa, en la calle Viamonte, traía un grabador y buscar canciones. Me grabó un montón de canciones. Me grabó El secreto de este octubre, me grabó Es una estatua, me grabó Boliche, Salgamos esta noche, y me hizo, de repente, me llaman un día de la editorial Lagos, que me habían editado un libro, porque Pepe les dijo que me editaran el libro de canciones. Así que bueno, yo no tengo más que agradecimiento a toda esta gente, ¿no? Pero siempre me he mantenido en una actitud respetuosa y distante. No distante, no ajeno, sino distante en el respeto, ¿no? O sea, nunca fui ni de quedarme a dormir en la casa, ni de ninguna de esas cosas, ¿no? Nunca fuiste un confianzudo. No, jamás. ¿Hay algún tema, no sé si temática, tema, hecho puntual, del que te sentís en deuda por no haber podido hacerle una canción que hubieras querido? Sí, y es mi madre. Y le he hecho varias canciones a mi madre, pero siempre tengo la sensación de que me he quedado corto. Una de las canciones que más sentidamente escribí y estuve mucho tiempo sin poderla cantar fue una canción que hice a las madres de la Plaza de Mayo. Uh-huh. Y que, bueno, Ausencias se llama, y que justamente la hice pensando en mi vieja. Porque en el último concierto que di aquí en la Sala Planeta en el año 75, antes de irme, estaba ella en la primera fila y me pedía por Dios que me calle. No sé qué cosa diría yo, que a ella le parecían peligrosas, y me pedía por Dios que me calle. Me hacía seña que me calle. Y entonces, yo cuando escribí esta canción pensaba en ella, porque si me hubiera ocurrido algo, ella hubiera estado allí, ¿no? Hubiera estado seguramente, ya con los años que tenía, ¿no? Que estaba. ¿Y la mejor canción que hiciste cuál es? No, todavía no la hice, no sé. No, me falta. Siempre sueño con hacer la gran canción o la canción más hermosa. Pero estoy muy conforme con las que hice, ¿no? Hay canciones. ¿Te escuchas? Poco. ¿Por? No me soporto mucho, ¿no? Pero pasa algo increíble. Cuando grabo los discos, quedo tan saturado de oír una y otra vez la repetición, las cosas, sacarle los bultos, sacarle los errores, todo eso, que no quiero oírlo por mucho tiempo. Y después, por ahí a veces vamos en el coche con Pili, que viajamos mucho en coche, y pongo un disco y digo, está bien este disco, está bastante bien, ¿eh? Está bien el sonido, bien, canté bastante bien, todas esas cosas. Así que tengo que darme tiempo. Pero no me escucho ni en casa, salvo en los viajes, alguna vez. Decime quién sos vos. Yo soy el que intenta ser, desde que tengo uso de razón. Siempre estoy en la búsqueda de ser. No, y como todo el mundo, tengo mis contradicciones y mis luchas internas. Pero como pienso siempre que Caín y Abel no son dos personas, sino que es una unidad de contrarios que viven dentro de cada uno. A veces gana Caín, a veces gana Abel. A mí me pasa lo mismo. Yo quisiera ser muy bueno, muy solidario, un santo casi, pero soy esta condición terrenal que tengo y humana y terrenal, muchas veces junta el barro con el agua. Rafael Amor. La gota es una sílaba de vida, un pespunte del agua sobre lo inconmovible de la piedra que no siente ni ama, que ni llora ni canta. La gota es hija de la paciencia, sabedora en constancia. Su huella quedará en la roca, mientras el agua siga siendo el agua. Apenas perceptible el tilde de la gota que conmueve al granito en su estallido, dejará sobre el pecho pétreo un corazón tenaz con su latido. La gota contradice lo imposible, desmiente lo inmóvil. Y yo no sé, no sé ni en qué siglo, ni en qué año, ni qué día, ni a qué hora. Pero mientras el agua siga siendo el agua, la gota traspasará la piedra. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Decime quién sos vos.